Generación Radioactiva presenta su programa Entrevista con. Entrevista con tus artistas preferidos. Comenzamos. Genera vida, genera pasión. Generacionradioactiva.com. Pertenezco a una raza que no se divida, no se contamina. Pertenezco a una raza que cosó la sangre del que hizo el sol. El sistema con sus trampas y su ignorancia, ellos a la espalda. Una que cuando camina genera justicia, genera amor. Generación, yo generación, soy generación, yo generación, soy generación, yo generación, soy generación, yo generación, soy. Me niego a ser igual a este mundo infiel, no soy irracional, amigo de lo cruel, me niego a caminar. Quienes lo inmoral produce gran placer, así no quiero ser. Yo quiero hoy vivir cerca de donde el sol brilla con mucha luz. Yo quiero hoy brillar. Pertenezco a una raza que genera vida, genera pasión. Generación, soy generación, yo generación, soy generación, yo generación, soy generación. Por nada nunca negaré mi fe. Entiendo lo que soy, a dónde voy. Ahora vivo por una razón. ¿Qué tal, amigos de Generación Radioactiva? Yo soy Alberto Morán y estamos en la entrevista con Generación desde Venezuela y nos acompañan en esta noche nuestros amigos Alexis y Charles. Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Hola, ¿cómo están, gente de Generación Radioactiva? Pues un placer para nosotros estar con ustedes. Acá Alexis principal y Charles Bonilla. Charles. Dios les bendiga, realmente estamos muy complacidos de estar en esta entrevista con ustedes desde acá, desde Venezuela. Saludos. Pues gracias, muchachos, por esta entrevista y bueno, pues creo que es algo muy grato el saber que ya está este nuevo material. Yo soy Generación y pues recuerdo hace varios meses, ya en noviembre del año pasado, estuvimos en la primera entrevista con ustedes y bueno, pues nos comentaban lo excelente, lo... todas las expectativas que tenían acerca del disco Más Que Palabras. Y pues cuéntenos primero eso, ¿cómo ha sido este paso desde Más Que Palabras a esta nueva producción que van a presentar la próxima semana? Pues Más Que Palabras fue un disco de experiencia, un disco donde empezamos a dar los primeros pasos como hijos de Dios, y en esos primeros pasos pues aprendizaje, vivencias que nos marcaron y que permitieron pues nuestro crecimiento, permitieron nuestro avance, ¿no? En, como hombres, como padres, como hijos, ¿no? Y bueno, ahora este disco da paso a la acción que de ese conocimiento que obtuvimos, de ese aprendizaje que en el cual estuvimos involucrados, ¿no? Claro, siempre estamos aprendiendo, pero este disco Yo Soy Generación tiene ese matiz, que ahora es el accionar. Ahora es, bueno, yo soy una generación, yo soy uno que genera vida, yo soy uno que genera acción, pues entonces voy a afectar todo mi entorno, a afectar todo mi medio ambiente o donde me desenvuelvo. Es un disco ya de acción, un disco de, ¿cómo se llama? Sí, de acción, de iba a decir esos términos de película, ¿cómo se llama el término de la película? No, suspenso no, de acción, es una película de acción. Ah, bueno. ¿Y cómo es que sale después de Más Que Palabras ahora Yo Soy Generación? ¿Cuál es el concepto de las canciones y del álbum en general? Este nuevo disco es una nueva propuesta, es una generación más madura, tanto en el aspecto espiritual como en el aspecto musical. Creo que se ha encontrado ya más el rumbo musical al que se dirige la banda, y va enfocado a esa generación cristiana, a esos jóvenes en esas iglesias que están desarrollando un rol, que están bien enfocados, que van direccionados a una meta. Y vamos con esta nueva propuesta, es algo un poco más enfocado al rock. Ya se verán estilos punk, hay muchas participaciones, muchas sorpresas. Por ahí ya salió el primer promocional y esperamos que su apoyo. Vamos con buenas intenciones y con muy buenas expectativas de esta nueva producción. Muy bien, y pues sí, ya escuchamos ya hace unos días el sencillo Yo Soy Generación con Redimidos, y pues cuéntenos cómo fue esta experiencia de grabar con Redimidos. Bueno, él es una persona sumamente receptiva, humilde, de verdad que Willy es muy especial, de verdad que tuvo esa receptividad para y esa madurez inclusive de poder hablar con nosotros sinceramente y abrirse, ¿no? Porque en ese momento cuando nosotros le solicitamos que cantara con nosotros, él ya estaba cerrando el año y ya había cerrado las grabaciones con otros artistas y ya se iba a dedicar a lo suyo. Sin embargo, nunca cerró la puerta, sino que dijo, bueno, vamos a escucharla, yo voy a escucharlo de ustedes, su material. Le dimos dirección en los videos para que pudiera, en YouTube, para que pudiera ver nuestros videos. Le enviamos música y le enviamos también gente que conocemos que tiene las cuales pueden dar referencia a nuestro, ¿no? Y bueno, inmediatamente, dos, tres días después, recibimos un correo de él diciendo que sí, que iba a grabar con nosotros, que le gustó mucho. Le enviamos el tema y una particularidad que nosotros no les dimos una pauta, en cuanto a lírica, ¿no? Sino que quisimos que él mismo fluyera con su inspiración, y entendemos que el Espíritu Santo pues le inspiró para poder ya hacer esta letra, porque creo que si nosotros hubiéramos puesto esa pauta, si hubiéramos puesto esa, inclusive si le hubiéramos enviado letra, no hubiera quedado como quedó. El Willy le dio un toque muy redimido, muy él. La canción pedía eso en ese momento, en ese compás, pues era la explosión, y él se la dio de verdad como tenía que ser. Estamos bien contentos por esa participación y fue una experiencia de verdad que motivadora, porque y con la cual también aprendemos, ¿no? En la humildad de este muchacho que bueno, ya tiene mucha carrera, tiene más de 8, 10, 10, 10 CDs, 10 discos, 10 grabaciones, y bueno, y eso deja mucho que hablar, ¿no? Y en este medio, pues, sabemos lo difícil que es obtener un disco y además obtener éxito, ¿no? Como él lo ha hecho. Así que recibir de su parte, pues, humildad, receptividad, es de admiración para nosotros, hacia él. ¿Y por qué escoger a Redimidos para lo que es el primer sencillo y obviamente la canción que le da nombre a este disco? Bueno, Redimidos es porque cuando nosotros estábamos haciendo la canción, como te dije, la canción en ese momento pedía una explosión. Y nosotros no íbamos a rapear eso, aunque por allí Charles medio rapea. pero no íbamos a hacerlo nosotros. Entonces empezamos a buscar opciones. Pero inclusive Fermín Cuarto, habíamos pensado en Fermín Cuarto. Se pensó en varias personas, pero debido a lo fuerte que venía el tema, a lo impulsivo que era esa parte o que debía ser esa parte, inmediatamente luego pensamos, el hombre para esto es Redimido. O sea, ya nosotros habíamos escuchado su material de hace años atrás, y inclusive también habíamos pensado en Manny Montes, que es amigo nuestro, pensamos en Alex Zurdo también. Pero Redimido era quien daba el toque que no, para nosotros como productores del tema y como arreglistas y además compositores del tema, pues era el que queríamos, era el que necesitábamos. Por eso fue que escogimos a Redimido. Pues sí, así es. Yo creo que se conjugaron muy bien con esta canción y obviamente el sencillo, para que me imagino que va a estar igual de fuerte toda la producción. Y pues cuéntanos un poquito más de las siguientes canciones, que obviamente no las hemos escuchado, pero que ya dentro de unos días se va a estrenar todo este disco. Bueno, las siguientes canciones, como dijo Charlie y así como estás diciendo tú, pues nos estamos orientando hacia ese nivel de musical, es decir, hacia ese volumen musical que es el rock. Sí, algo bien profesional que queremos llegar, y entendemos que poco a poco vamos madurando, ¿no? Musicalmente maduramos como maduramos espiritualmente, ¿no? Y Yo Soy Generación viene a cubrir ese aspecto de nuestra vida, de un creo que más madurez musical. Y bueno, hay temas como Por Eso Es Que Te Amo, que entra en un nivel de madurez espiritual, en el sentido de que esta canción habla de el enterarnos nosotros, o el de percibir cómo es el amor que Dios tiene para con nosotros. La canción comienza y dice: son tantas las cosas que hablas de mí, y son tantos los días que esperas por mí, sin querer ni hablar, solo por escuchar un susurro de mi corazón hablándote a ti. O sea, Dios a veces está en el más completo silencio esperando un susurro de nuestro corazón, haciendo referencia de Él, haciendo memoria de Él, para inmediatamente Él venir a nosotros, ayudarnos, para Él inmediatamente abrazarnos y darnos lo que necesitamos, ¿no? Entonces, el darse cuenta de eso creo que es un nivel de madurez, porque ahorita hay mucha gente en la calle que dice: yo soy un pecador, yo soy un vil pecador, a mí Dios ni siquiera me debe estar viendo, porque es que no merezco que me vea, porque yo he sido tan malo o tan mala, o he sido, con mis obras he hecho tantas cosas que sé que han sido malas delante de los ojos de Dios, pues yo no merezco que Él ni me vea. Entonces, el entender que Dios está allí esperándonos, que Él está escuchándonos, y que son tantas las cosas que Él dice de nosotros, y son tantos los días que Él espera por nosotros, pues habla de esto, ¿no? Y es donde queremos entrar, donde queremos profundizar en esa conciencia de que Dios, además que es real, Dios es profundamente, está profundamente enamorado de nosotros, así como yo estoy profundamente enamorado de mis dos hijos, así como los que nos están escuchando están profundamente enamorados de su novia, de su esposa, de sus hijos, yo con mi esposa profundamente enamorado. De esa misma manera, Dios está profundamente enamorado de nosotros. ¿Por qué entonces nosotros podemos corresponder el amor a nuestros hijos, corresponder amor a nuestras esposas? Por el sencillo y simple hecho de que Dios nos corresponde en amor a nosotros, y nosotros somos porque Dios es en nosotros, y porque tenemos esencia de Dios en nosotros. Canciones como esta, canciones como Brillaré, que como decía Charles, va dirigida a esta generación, a esta generación que genera vida, a esta generación que tiene que brillar en la oscuridad. Dice: brillaré en la sombra del error, en lo oscuro y sin amor, en quien no encuentra una razón, y secaré las lágrimas de su dolor, Seré como el viento, seré como el sol. Cosas como estas son las que vienen en esta nueva producción Yo Soy Generación. No, pues la verdad que excelente que nos estás dando ahí las primicias, ¿verdad? Y pues creo que tocaste un punto muy importante que quisiera que platicaras a nuestros amigos que nos están escuchando aquí por medio de generacionredactiva.com en la entrevista. Pues decías acerca de que mucha gente piensa que, pues como no soy merecedor de ese amor de Dios, bueno, pues mejor ni me acerco. Y creo que se está dando mucho, sobre todo en Latinoamérica, que muchos jóvenes piensan que como están cayendo más bajo, es más difícil resistir las tentaciones, es más difícil no contaminarse dentro de cualquier aspecto de la vida, en la familia, en la escuela, con los amigos. Y pues creo que dice en la palabra que Dios amó tanto al mundo que mandó a su hijo, no dice que merecíamos, ¿no? Así es, y lo importante, hay algo que entender, que no es por obra, o sea, no es por nuestras obras que vamos a obtener misericordia o vamos a obtener beneficios de Dios, no es por obra, o sea, nosotros, por mucho que podamos hacer, nunca vamos a poder pagar el precio que Jesucristo pagó en la cruz, o sea, que es por gracia. La gracia de Dios está sobre nosotros a través de Jesucristo. Y es lo que tenemos que nosotros predicar al mundo, ¿entiendes? La gente se le ha predicado un Dios que está tan arriba, que es inalcanzable. Además, que está tan arriba, está sentado en una silla inmensa juzgando a la humanidad. Y al contrario, hay gente, y eso es que dice la palabra, que no es, el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. O sea, la humanidad perece por falta de conocimiento. La palabra dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Jesucristo y la gracia de Dios a través de Jesucristo. Entonces, este es un norte que Generación ahora, pues también se le suma, es poder hacerle ver a la gente que más que un Dios que nos ha pintado como religioso, como sufrido, además de como juez, Dios es un Dios sumamente real, un Dios sumamente apasionado y un Dios que nos regaló, no porque lo merecíamos, sino porque a Él le plació regalarnos la salvación, que con confesar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, pues somos salvos. ¿Y qué dignos somos de una salvación tan grande? Ninguna dignidad hay en nosotros. A Él le plació enviar a su Hijo para morir por nosotros, para morir por ti que nos estás escuchando. Así es, algo bien, bien importante. Y pues cuéntanos, ¿qué otras sorpresas podemos esperar dentro de este disco Yo Soy Generación? Ok, en realidad hay muchas sorpresas. Una de ellas es un tema que va a ser a dúo con Daniel Calvetti. Y otro que le vamos a dar como primicia también es que habrá otro con Seth Condry. En realidad hay muchas participaciones, muchos invitados para este disco que va a ser tremendo, que va a revolucionar el medio cristiano y va a llegar allí, va a cumplir su misión. Ya tiene pautada una misión y a eso va. No, pues muchas felicidades por obviamente estos logros que están teniendo y esperamos que pues siga mucho más creciendo. Y pues por ahí leímos ya en alguna nota que se va a presentar este disco a nivel mundial en enlace, nos decían por ahí. No sé qué nos puedan contar. Y bueno, el disco haremos como una especie de un pre-lanzamiento porque vamos a cantar algunas canciones que están contenidas en esta nueva producción. A la venta, esperamos a nivel Latinoamérica, estará a mediados, finales de abril. Tendremos a la venta ya el disco ya en las librerías y en las tiendas, ¿no? Pero sí quisimos pues aprovechar esta invitación que nos hizo Enlace Juvenil en este programa tan importante como es el Show de los Jóvenes. Poder entonces hablar de lo nuevo que Generación trae, hablar del mensaje concentrado, como dice Fermín Cuadra, el mensaje concentrado y el mensaje reforzado y renovado que Dios ha depositado en estos tiempos para Generación y para entonces la gente que escucha Generación. Vamos a hacer el lanzamiento del video del tema Yo Soy Generación, un video que ya está quedando, pero muy, muy bueno. De verdad que sí, lo hicimos en, lo estamos, bueno, ya grabamos, lo hicimos en 2D. Es decir, que tuvimos que usar unas pantallas inmensas de croma, porque estamos en un... Se recreó una ciudad desolada e inhóspita, sin embargo, una ciudad donde vive mucha gente y donde la gente anda como, como hipnotizada por el sistema, hipnotizada por lo que esa ciudad o ese sistema le está planteando. Y bueno, y nosotros venimos a ese planeta, a esa ciudad, perdón. Sí, es como un planeta, porque venimos como en una nave, algo así. Y venimos a esa ciudad pues con ese firme propósito de generar sonrisa, de generar alegría, de generar cambios, de generar pasión a través de la presencia de Dios. Y nos encontramos que ahí, en esa ciudad, hay algunos individuos que ya estaban... en ese mismo mover, de hecho pertenecían a nuestro mundo, pero estaba, era un niño, pero cuando él ve que llegamos se alegra y pues dice sí, se une pues a la misión que él tiene y que entonces llevamos, que es generar la presencia de Dios en ese lugar para salvación de vidas y para cambio de vidas, ¿no? Y de corazones. Entonces, ahí en Enlace, el 19 de marzo, a través de Enlace y Enlace Juvenil, vas a poder ver ese el estreno del video y, por supuesto, de allí en adelante estar solicitando el video, solicitando la música de gente. Pues esperamos ya con ansias, yo creo, verlo todos los que estamos escuchando esta entrevista y pues también pronto pues lo estaremos poniendo por acá en Generación Redactiva también para que la gente lo pueda ver. Y pues no sé, muchachos, qué expectativas, qué planes tienen ya para promocionar este disco a nivel Latinoamérica. Bueno, ya se está planteando una gira. Comenzamos en Costa Rica esta semana que viene. Estaremos en Costa Rica ya con lo nuevo de Generación y cantando, por supuesto, temas del disco anterior, Más que Palabras. Esa gira por Costa Rica, luego comenzamos una gira aquí en Venezuela a nivel nacional en abril, donde vamos y esperamos estar en muchas ciudades del territorio nacional, desde las más importantes hasta las más chicas. Luego estaremos en mayo, estaremos en Estados Unidos en Expolit promocionando todo lo que tiene que ver con el nuevo disco. En junio estaremos por Colombia y en julio, Dios mediante, estaremos por México. En una gira promocional y llevando todo lo nuevo de Generación y esperando pues estar sonando bastante allá en Generación Radioactiva 101.3 FM y poder a través de este medio que es tan importante como el medio musical, poder llevar el mensaje que Generación tiene, ¿no? La expectativa es de verdad poder superar, no lo que hizo Más que Palabras, sino superar en números de personas que primero que nos siguen y segundo que, o perdón, primero que sigan a Jesucristo. O sea, superar en números las personas que a través del mensaje que Dios puso en nosotros en Generación han aceptado a Cristo, superar ahora con creces, superar el número que sigue a Jesús a través del mensaje que está depositado en Generación y por supuesto superar también personas que ya no seguían, ahora poder superar ese número y formar como que una masa, un movimiento que siga transformando y que siga generando vida. Es nuestra expectativa mayor. Así es, pues ya para terminar esta entrevista, Alexis, Charles, algo que quieran comentar con la gente que nos está escuchando. Sí. Ok. En realidad, en Generación estamos enfocados a los jóvenes, ¿no? Somos una banda juvenil con un enfoque, un corte juvenil. Queremos decirles, yo colocaba ahorita en mi página de Facebook que soy un guerrero, y tengo planteada una misión, que es liberar rehenes, liberar a todos aquellos que están atados, que están oprimidos. Y sé que esta generación tiene las herramientas, tiene las armas, está entendida y tiene el valor para afrontar la esta gran misión, esta tarea. Así que este mensaje va dedicado a todas aquellas personas que están en su iglesia, que a todos aquellos jóvenes, a pastores de jóvenes, líderes de jóvenes, a que sigan predicando el evangelio, a que sigan predicando la palabra de Dios, que sigan restaurando, que sigan sanando, que así como el ministerio de Jesús podamos desarrollar aquello de ir predicar, ir sanar, ir liberar, ir hasta resucitar. Es la tarea, es la misión, es lo que nos planteamos. Así que en esta nueva producción, en esta nueva gira, nosotros venimos recargados. Venimos totalmente reloj. Sí, porque es la tarea. Ya nos hemos centrado, ya hemos tenido encuentros espirituales con Dios nosotros como banda. Y vamos a llevarla a Latinoamérica de eso que Dios nos ha dado a nosotros. Y en este mismo orden, pues, esa tarea que Dios nos ha enviado y la que estaba comentando Charles, queremos decirle a la juventud que no se cansen de hacer eso. O sea, no se cansen de predicar, de ir, de buscar, no se cansen, que su pasión esté siempre ardiente. Y esto lo apoyamos en un versículo que se encuentra en Gálatas 6:9, Gálatas capítulo 6, versículo 9, dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cosechar, solo si no desmayamos. O sea, en el tiempo de Dios, Dios es fiel, Dios es justo. Dice la palabra que ni aún un vaso de agua se queda sin recompensa. Por lo tanto, lo que estamos haciendo y lo que tú estás haciendo va a tener recompensa solamente si no te cansas de hacerlo, si no desmayas, porque a su tiempo vas a cosechar. Somos Generación, visítanos a través de la www.generacionconese.net, en nuestra generacionconese.net. En nuestro Facebook, Generación, en Twitter, arroba Banda Generación. De verdad que muchas gracias por esta entrevista, esta oportunidad tan grande de poder llegar a mucha gente en México, allá en Orizaba y a través de Generación Radioactiva, tu emisora. Muy bien, pues gracias Alexis, Charles, y pues esperamos pronto contar ya con todo el material completo de Yo Soy Generación, y pues que esté sonando por mucho tiempo aquí también en Generación Radioactiva. Y pues muchas gracias a todo el equipo y la banda de Generación desde Venezuela, y pues estamos escuchándonos la próxima semana aquí en otra entrevista más en generacionradioactiva.com. Generación, yo generación, soy generación, yo generación, soy generación, yo generación, soy generación, yo generación, soy. Generación Radioactiva presentó Entrevista con. Escúchanos la próxima semana en una entrevista más con tus artistas preferidos.